بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alabado sea Allah, a quien pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Suyas son las alabanzas en la otra vida. Y Él es el sabio, quien está informado de todo. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Conoce lo que penetra en la tierra y lo que sale de ella, lo que desciende del cielo y lo que asciende a él. Y Él es el misericordioso, el indulgente. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Y quienes rechazan la verdad dicen: la hora no llegará nunca. Diles, oh Muhammad, juro por mi Señor, quien posee el conocimiento del Gaib, que ésta llegará. Nada escapa a su conocimiento en los cielos y en la tierra, aunque sea del peso de una ínfima partícula, o sea de menor o mayor tamaño, pues todo consta escrito en un claro registro, la tabla protegida. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. Para recompensar a quienes creen y actúan rectamente, esos obtendrán el perdón y una generosa provisión en el paraíso. Y quienes pongan su empeño en frustrar nuestra revelación para desviar a los hombres del camino de Allah, obtendrán un castigo de lo más doloroso. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. Y quienes han sido dotados de conocimiento ven que lo que te ha sido revelado por parte de tu Señor, oh Muhammad, es la verdad que conduce al camino del poderoso y digno de toda alabanza. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. Y quienes rechazan la verdad dicen burlándose: ¿quieren que les mostremos a un hombre, Muhammad, que les dirá que, cuando mueran y estén completamente desintegrados, serán creados de nuevo al resucitar. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ¿Está Muhammad mintiendo sobre Allah o ha perdido la razón? De ningún modo. Y quienes no creen en la otra vida serán castigados y se hallan extraviados, lejos de la verdad. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. ¿Acaso no ven que el cielo y la tierra que los rodean son muestras de la grandeza y del poder de Allah? Si quisiéramos, hundiríamos la tierra con ellos, o haríamos que cayesen sobre ellos parte de un castigo del cielo. Ciertamente, en esto hay una prueba de nuestro poder para todo siervo que se vuelve a nosotros en arrepentimiento. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Y agraciamos a David con nuestro favor y dijimos: Oh montañas, alaben a Allah junto con David. Y también ustedes las aves. Y ablandamos para él el hierro, a fin de que pudiera moldearlo con sus manos. أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Le dijimos a David: Haz cotas de malla y da a las argollas su justa proporción, y obren con rectitud. En verdad, yo observo todo lo que hacen. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. Y sometimos el viento a Salomón, con el que recorrería en una mañana la distancia de un mes, y en una tarde la distancia de otro mes. E hicimos que manara para él cobre fundido de un manantial. Y entre los yin había quienes trabajaban para él por decreto de su señor. Y quienes de entre ellos se negaban a obedecernos, sufrían el castigo del fuego abrasador. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Hacían para él lo que quería: altas edificaciones, estatuas, recipientes del tamaño de cisternas y enormes calderas que quedaban fijas por su gran tamaño. Trabajen dando gracias a Allah, oh familia de David, mas pocos de mis siervos son agradecidos. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Y cuando decretamos la muerte a Salomón, este permaneció muerto, sentado en su trono y apoyado en su bastón. Lo único que hizo que los jin se percatasen de su muerte fue que un insecto de la tierra carcomió su bastón, y el cuerpo de Salomón cayó desplomado al suelo. Entonces, se evidenció que, si de verdad los jin hubiesen tenido acceso al conocimiento absoluto que sólo Alá posee, no habrían permanecido subyugados al castigo denigrante de trabajar para Salomón durante ese tiempo. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Ciertamente, los habitantes de Saba tenían una prueba del poder de Alá en la tierra que habitaban. Tenían dos grandes extensiones de huertas que rodeaban su territorio, una a la derecha del valle y otra a la izquierda. Se les dijo: coman de lo que su Señor les provee y sean agradecidos con él. Tenían una buena tierra y un señor indulgente. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Pero no fueron agradecidos y se apartaron de Allah. Entonces los inundamos con el agua que el dique dejó de contener y convertimos sus dos extensiones de huertas en unas que producían árboles espinosos de una fruta amarga, tamarindos y unos pocos azufaifos. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Así fue como los castigamos por su incredulidad e ingratitud. Y solo castigamos a los ingratos que rechazan la verdad. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. Y habíamos ubicado entre ellos, en el Yemen, y entre las ciudades que habíamos bendecido, en la gran Siria, otras poblaciones cercanas entre sí para facilitar sus viajes. Les dijimos: viajen por esas poblaciones de noche y de día, sin nada que temer. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. No obstante, dijeron: Señor, aumenta la distancia entre las etapas de nuestros viajes. Y fueron injustos consigo mismos, e hicimos que se convirtieran en historia para la posteridad. Y los dispersamos por la tierra. Ciertamente, en lo que hemos contado, hay una lección para quienes son pacientes en adversidad y agradecidos con las bendiciones que les han sido concedidas. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Y, ciertamente, lo que Iblis pensaba de quienes rechazan la verdad se confirmó, y estos lo siguieron, con la excepción de un grupo de creyentes. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Y no tenía autoridad sobre ellos, salvo para que Allah los pusiese a prueba y se evidenciara quiénes creían verdaderamente en la otra vida y quiénes dudaban sobre ella. Y tu Señor observa y registra todas las cosas. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Diles, oh Muhammad, invoquen a las divinidades que dicen tener fuera de Allah. No poseen ni una pequeña partícula de los cielos ni de la tierra. No tienen parte en el dominio de estos, ni tiene Alá en ellos ningún ayudante. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Y ninguna intercesión ante Alá será de beneficio, salvo la de quien Él quiera, y en favor de quien Él permita. Y cuando el miedo que hace sobrecoger a los ángeles al escuchar en el cielo la palabra de Alá abandona sus corazones, estos se preguntan entre ellos: ¿qué ha dicho nuestro Señor? Y unos contestan: la verdad. Y Él es el excelso, el más grande. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dile a los idólatras, oh Muhammad, ¿quién les concede sustento del cielo y de la tierra? Respóndeles: Alá. Y, o bien nosotros, los creyentes, o ustedes, estamos guiados en un claro extravío. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Diles: no serán cuestionados por lo que nosotros hayamos hecho, ni seremos cuestionados por lo que hayan hecho ustedes. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. Diles: nuestro Señor nos reunirá y juzgará entre nosotros con la verdad el día de la resurrección. Y Él es el juez por excelencia y el omnisciente. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Diles: muéstrame los ídolos que adoraban además de a Alá y a quienes equiparaban con él. Mas no hay más divinidad verdadera que Alá, el Poderoso, el Sabio. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Y no te hemos enviado, oh Muhammad, sino como un anunciador de buenas noticias y un amonestador para toda la humanidad. No obstante, la mayoría de los hombres no lo saben. Y dicen quienes rechazan la verdad a los creyentes: ¿cuándo sucederá la promesa de la resurrección si son veraces? قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. Diles, oh Muhammad, están citados para un día cuya llegada no podrán ni atrasar ni adelantar siquiera un instante. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Y dicen quienes rechazan la verdad: no creeremos en este Corán ni en las escrituras que lo precedieron. Si vieras cuando los injustos comparezcan ante su Señor y se lancen reproches entre ellos, los débiles dirán a los arrogantes a quienes siguieron: si no hubiese sido por ustedes, habríamos sido creyentes. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. Quienes fueron arrogantes dirán a los débiles que los siguieron: nosotros los apartamos del buen camino después de que se les mostrara. No, ustedes eran unos pecadores, injustos con ustedes mismos por rechazar la verdad. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Y los débiles dirán a quienes fueron arrogantes: No. Ustedes lo tramaron de noche y de día, cuando nos ordenaban no creer en Alá y tomar a otras divinidades fuera de Él. Y ambas partes ocultarán su remordimiento por no haber creído al ver el castigo. Y pondremos argollas de hierro en los cuellos de quienes rechazaban la verdad. ¿Acaso no serán castigados justamente por lo que hicieron? وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. Y no enviamos ningún amonestador a ninguna ciudad sin que los más poderosos dijeran: En verdad, no creemos en el mensaje que les ha sido revelado. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. Y decían: Nosotros tenemos más riquezas e hijos y no seremos castigados. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Diles, oh Muhammad, Allah concede provisión abundante a quien quiere y se la restringe a quien quiere. Pero la mayoría de los hombres no lo saben. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Y no son sus riquezas ni sus hijos lo que los acerca más a nosotros, sino la fe y las buenas acciones de quienes creen y obran rectamente. Estos obtendrán una doble recompensa por sus obras y disfrutarán de elevadas estancias en el paraíso y no tendrán allí nada que temer. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. Y quienes pongan su empeño en frustrar nuestra revelación serán conducidos al castigo del fuego. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْتُمْ أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Diles, oh Muhammad, mi Señor concede provisión abundante a quien quiere de entre sus siervos, y se la restringe después para ponerlo a prueba. Y todo lo que den en caridad será compensado por él. Y él es el mejor de los proveedores. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. Y recuerda el día en que Alá reunirá a todos los idólatras, el día del juicio final, y a los ángeles que eran objeto de su adoración, y preguntará a estos: ¿era a ustedes a quienes esos adoraban? قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Los ángeles responderán: Gloria a ti. Tú eres nuestro protector y señor, y nos desentendemos de ellos. Más bien, adoraban a los yin al obedecerlos cuando éstos les ordenaban adorarnos a nosotros. La mayoría de los idólatras creía en ellos y seguían lo que les decían. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. En el día de hoy, el día de la resurrección, no podrán serles de beneficio alguno, ni podrán perjudicarse unos a otros. Y a quienes han sido injustos por rechazar la verdad, les decimos: sufran el castigo del fuego que solían negar en la vida terrenal. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق Y cuando se les recitan nuestras claras aleyas, dicen los idólatras acerca de Muhammad: no es más que un hombre que pretende apartarlos de lo que adoraban sus antepasados. Y dicen: esto no es más que una gran mentira inventada. Y quienes rechazan la verdad, dicen una vez esta les ha llegado: esto no es más que clara brujería. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. Y no les concedimos escrituras sagradas que pudiesen estudiar antes del Corán para compararlas y decir que lo tuyo es brujería. Ni les enviamos con anterioridad a ti, oh Muhammad, ningún amonestador. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Y las comunidades que los precedieron también negaron a sus profetas. Y quienes te desmienten, oh Muhammad, no han recibido ni una décima parte de lo que concedimos a aquellas comunidades. Y qué terrible fue el castigo que recibieron. قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. Diles, oh Muhammad, los exhorto a hacer una sola cosa para que se les evidencie la verdad. Pónganse ante Allah con sinceridad, en parejas e individualmente, y reflexionen. Su compañero Muhammad no ha perdido la razón. No es más que un amonestador enviado a ustedes para prevenirlos de un severo castigo. قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. Diles, no les pido ninguna remuneración a cambio de transmitirles el mensaje. Allah es quien me recompensará por ello. Y él es testigo de todas las cosas. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Diles, mi Señor revela la verdad a sus mensajeros y refuta la falsedad con la verdad. Y él es quien tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. Diles, oh Muhammad, la verdad ha llegado, y la falsedad no puede crear ni resucitar nada. قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. Diles, si me desvío de la verdad, sobre mí caerá la responsabilidad, y lo haré en perjuicio propio. Mas si sigo el buen camino, se deberá a lo que mi Señor me ha revelado. Ciertamente, Él oye todas las cosas, y está cerca de sus siervos. وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ. Si vieras, oh Muhammad, cuando quienes rechazan la verdad sean presas del terror el día de la resurrección, y no tengan ninguna escapatoria, y sean prendidos desde un lugar cercano a sus tumbas. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. Entonces dirán: creemos en él, en Muhammad o en el Corán. Pero ¿cómo iban a alcanzar la fe cuando están tan lejos de la vida terrenal? وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Y rechazaron anteriormente la verdad en la tierra, y solían hacer conjeturas sobre el gaib cuando estaban lejos de poder abarcar dicho conocimiento. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. Y se interpondrá una barrera entre ellos y lo que deseaban, la fe y el arrepentimiento, como sucedió con anterioridad con la gente como ellos. Realmente, tenían serias dudas sobre la verdad en la vida terrenal.